Sección 0 de La vida es sueño. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Biblioteca del Eco de Ambos Mundos. La vida es sueño, comedia, de Don Pedro Calderón de la Barca. Texto cotejado con el de las mejores ediciones, por don Juan Eugenio Hartzenbusch, con la biografía del autor por don Cayetano Alberto de la Barrera. México, 1873. Imprenta de Ignacio Cumplido, calle de los Rebeldes, número 2. Advertencia de los editores. Agotados los ejemplares de la comedia de don Pedro Calderón de la Barca titulada La vida es sueño, los editores, en honor de la memoria del inmortal poeta, ofrecen al público la presente edición, cuyo cotejo con las mejores y corrección exquisita deben a la galantería y nunca desmentido amor a nuestras glorias literarias del excelentísimo señor don Juan Eugenio Hartzenbusch, pudiéndose por tanto considerar como la más correcta de las conocidas. La biografía puesta al frente de esta impresión es la que don Cayetano Alberto de la Barrera escribió en su catálogo bibliográfico y biográfico del Teatro Antiguo Español, premiado por la Biblioteca Nacional e impreso en Madrid, 1860, habiéndose prestado gustoso su distinguido autor a corregir y adicionar aquella ligeramente para este objeto, con los últimos datos hallados después de la publicación de su citado catálogo. El retrato que adorna la edición española es copia fiel exacta del cuadro firmado por Francisco Zorrilla y atribuido por Baena a don Juan de Alfaro, pintor de cámara de Carlos II, que existía en San Salvador sobre la sepultura del poeta, y ahora ocupa igual puesto en el Campo Santo de la Sacramental de San Nicolás. Fin de la sección 0, grabado por Kendall Regans.